Salió Jesús del templo, y cuando se alejaba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle las edificaciones del templo. Pero él les dijo, «¿Veis todo esto? Os lo aseguro, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida». Estando sentado en el monte de los Olivos, se acercaron a solas los discípulos y le preguntaron, «Dinos, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?». Jesús les respondió, «Mirad que nadie os engañe, pues muchos vendrán en mi nombre diciendo, «Yo soy el Cristo», y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es preciso que suceda esto, pero todavía no es el fin. Pues se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo eso, sin embargo, es sólo el comienzo de los dolores. Entonces os entregarán a los tormentos y a la muerte, y seréis aborrecidos de todos los pueblos a causa de mi nombre. Y muchos se escandalizarán entonces, y se traicionarán, y se odiarán unos a otros. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, y al crecer la maldad se enfriará la caridad de muchos. Pero quien persevere hasta el fin, ese se salvará. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, en testimonio para todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, anunciada por el profeta Daniel, establecida en el lugar santo, quien lea entienda, entonces quienes estén en Judea huyan a los montes, quien esté en el terrado no baje a tomar nada de su casa, y quien esté en el campo no vuelva a tomar su manto. Ay de las que estén encintas o de las que estén criando en aquellos días. Orad, pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces una tribulación tan grande como no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si no se acortasen tales días, nadie se salvaría, pero por los elegidos se abreviarán aquellos días. Entonces, si alguien os dice, «Mirad, el Cristo está aquí o allá», no lo creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes signos y prodigios para engañar, si fuera posible, incluso a los mismos elegidos. Mirad que os lo he avisado. Por tanto, si os dicen, «Mira que está en el desierto», no salgáis. Ahí, en un lugar escondido, no lo creáis. Pues igual que el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Dondequiera que esté el cuerpo, allí se reunirán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potestades de los cielos se tambalearán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y en ese momento todas las tribus de la tierra gemirán y verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviarán a sus ángeles al son de potente trompeta y reunirán a sus elegidos de los cuatro vientos, de uno al otro extremo de los cielos. Aprended de la higuera esta parábola. Cuando sus ramas están ya tiernas y echan hojas, sabéis que el verano se acerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Os lo aseguro, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas se cumplan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sin embargo, acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días que precedieron al diluvio, comían y bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta sino cuando llegó el diluvio que los arrastró a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Dos molerán juntas, una será tomada y la otra dejada. Velad, pues, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Sabed bien esto: si supiera el padre de familia a qué hora iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que penetrase en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién pensáis que es el siervo fiel y prudente a quien su amo puso al frente de la servidumbre para darles el alimento a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien al llegar su amo encuentre haciéndolo así. Os aseguro que lo pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si el mal siervo dijera en su corazón, «Mi amo tarda», y comenzara a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de ese siervo el día que menos lo espere y a una hora desconocida, y le separará y le asignará su suerte con los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes.